Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo, emisora libre de Zaragoza que emite desde el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Y esta semana pues me va a tocar capear con el temporal yo solo, ya que el compañero Jaume tiene que estar a cargo del pequeño Day que está malito y eso, y hay que cuidarlo. A ver si se recupera pronto. Desde aquí un besazo si nos está escuchando. Para los dos. Y esta semanita, pues además de las habituales secciones de novedades, agenda, pues también haremos un pequeño repaso a las últimas novedades del sello barcelonés Killer Pandereta Records. Pondremos alguna cosilla que se nos quedó en el tintero de la semana pasada. Y esta semana no tenemos entrevista, pero sí que queremos hacer un pequeño especial y para ello echaremos mano de un libro titulado La revolución sexual del rock, escrito por el señor Jordi Biancioto, y concretamente nos ventilaremos el capítulo 7 titulado Nosotras también podemos hacerlo, de la chica punk a la Riot Girl. Os recordamos los métodos de contacto con el programa. A lo largo de la emisión, pues lo podéis hacer marcando el 976 29 1398 cuando haya música. Por correo ordinario lo podéis hacer escribiendo al apartado de correo 6129 50080 Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer escribiendo a ciudadpodrida@gmail.com. Y si queréis echarle una oreja a anteriores programas, podéis descargarlos a través de nuestro blog, que es ciudadpodrida.blogspot.com. Y una semana más, desde aquí saludar a la gente de Radioactiva en el 107.6 de la FM, Radio Libre de Alcoy, que nos remite los miércoles de 5 a 7. También saludamos a la gente de Radio Bronca, que desde el 104.5 de la frecuencia modulada de Barcelona nos remite los jueves de 8 a 10. Y por último a la gente de Radio Chicharra, que desde el 102.4 de la frecuencia modulada nos remite desde Teruel en un horario por determinar. A ver si nos enteramos. empezamos con una novedad, el último trabajo de Gopopitas. Una banda de Barcelona de punk rock yeye que ya editó un CD que estuvo tocando este año por aquí, creo que dos veces, en Arrebato y en las fiestas de la Magdalena. Y que han editado un segundo CD titulado Juegas. Esto fue editado con los sellos Ojalá Me Muera, Rumble Records y Carnus Records. Pero en esta ocasión tenemos una otra copia, otra edición, así hecha en CDR por la gente del sello Ojalá Esté Mi Bici. Pues nada, os vamos a dejar con un par de temas que, bueno, ya aviso que hoy las canciones seguramente van a venir todas de dos en dos, por aquello de no estar hablando tanto rato. Where you live? Yep, this is it. ¿Dónde está? hemos escuchado a Go Popitas desde Barcelona y no nos vamos a desviar mucho. Continuamos con otra banda de esa ciudad. Son los Atentado, que estuvieron tocando este domingo en el Terminal junto con Antidroga y Horror. Antidroga es una banda que está formada por dos miembros de Horror junto con un par de mozas más y que hace bien poquito que han editado un EP. Un EP titulado Todo está oscuro y editado con los sellos Discos Enfermos y Krustas Fuk. Y como os comentaba al principio, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las últimas novedades del sello Killer Pandereta Records. Killer Pandereta Records es un sello de Barcelona, pues que se centra en la edición de material pues hecho por ellos mismos. Son CDRs que bueno, pues están bastante curiosos y bueno, de las bandas que vamos a poner tampoco os vamos a decir gran cosa. Por un lado no me he dado mucho tiempo a buscar información y bueno, pues el poco que he invertido no, la verdad es que no he encontrado gran cosa. O sea que esto va a ser básicamente soltar el nombre, el título de la demo si la tiene y poco más. Empezaremos escuchando a Tortura T con un trabajo que se llama Demo 2009 y la canción Un millón de batallas perdidas. A continuación escucharemos a la banda Matanza Civil, que ha editado una demo titulada El grito de la destrucción. Y escucharemos la canción Cobardes. Es una vacía de la madre de tu corazón. Y aquí, haciendo este repaso, lo último editado por Killer Pandereta Records, hemos soltado a Tortúrate, seguidamente a Matanza Civil, y ahora vienen un par de grupos de estos de nombre curioso, o jacarandoso, como quieras llamarlo. Empezaremos con los Mariscal del Infierno y la canción La Gran Obra. Reinaré sobre el mundo entero, todos los hombres de todas las razas rendirán pleitesía. Vosotros, bastardos desarrapados, nada podéis contra mí, que soy inmortal, que domino las fuerzas del infierno. Mirad, ¿no veis? ¿Veis su rojo resplandor? Es la gran obra. Yo la he conseguido. Mirad, Juanes, ¿la veis? Y ya por último escucharemos a Escroto de Rata, que ha editado un CD titulado Punk Rock Sex Basura, del cual escucharemos la canción Jóvenes Enterrados Boca Abajo. Thank you. acabamos de escuchar a Runaways, concretamente la canción Cherry Bomb, que era la canción que abría su primer disco, también titulado Runaways, en 1976. Y como os decía al principio, pues ahora para llenar un ratito, pues vamos a echar mano de un libro titulado La revolución sexual del rock, escrito por Jordi Biancioto. Más concretamente leeremos el capítulo 7, titulado Nosotras también podemos hacerlo, de la chica punk a la riot girl. Y nada, este capítulo pues también lo iremos, haremos alguna interrupción para poner alguna de las bandas a las que hace referencia. Entre el cúmulo de valores revolucionarios que comporta la revolución punk de finales de los 70, figura uno que no siempre es considerado: la integración de la mujer en los grupos de rock según unas nuevas reglas. Es en ese momento cuando el rol femenino comienza a abandonar por fin su condición de juguete, dependiente de las preferencias masculinas, y se incorpora en el escenario musical de pleno derecho, no ya como mero reclamo erótico. Surgen grupos 100% femeninos que actúan con independencia de criterios masculinos, ya no son las girl bands de los 60, siempre orientadas al gusto del hombre. Y la mujer descubre que no solo puede cantar o ejercer de complemento de atrezzo escénico, sino que puede ser también una buena guitarrista, bajista o batería, y que incluso puede dirigir un grupo. Todo ello pasando por alto que la palabra punk tiene en la lengua inglesa clásica un significado parecido al de ramera y buscona. En su acepción moderna, el concepto punk pierde ese sentido para referirse a ser sinónimo de miserable, decadente, despectivo, inferior y malo. Ese es el cúmulo de valores que abandera el punk, un género de reacción social contra el acomodo del star system de los años 70, crítico con el creciente poder de la industria y aferrado al nihilismo como medio de denuncia. El punk propone de hecho una ruptura profunda con las reglas vigentes en el mundo del espectáculo. Un contexto excepcional en el que la mujer renuncia a utilizar el sexo como arma capital para acceder a los más media y se integra en un discurso musical de reglas unisex. Un precedente para el posterior y beligerante discurso de las Riot Girls, mujeres de contundente calado teórico feminista que rechazan integrarse en el mundo del glamour, la seducción y la provocación erótica según las formas tradicionales. No hay nada más odiado para una chica punk que el modelo de sex symbol insinuante envuelto en prendas seductoras. El entorno del punk dista no obstante de ser monolítico. Lo demuestra, entre otras cosas, la inclusión de dos mujeres tan distintas como pueden ser Siouxsie Sioux y Debbie Harry, cantante de Blondie. Ambas adquirieron un estatus simbólico y en ambas se perciben huellas evidentes de la revolución punk, aunque cada una de ellas las llevó a su terreno. Sioux cultivó desde sus inicios una imagen siniestra y feísta, rigurosamente coherente con el decálogo punk y augurio de la posterior línea estética siniestra. En su mensaje rebosaba un mensaje sexual muy matizado y de aristas perversas que raramente ocupó el protagonismo en discos y canciones. Harry, por su parte, adoptó algunas de las señas de identidad del punk al discurso de la pin-up tradicional. Al contrario que Sioux, la cantante de Blondie, que años atrás se había empleado como conejito playboy, vertió todo su atractivo físico a la causa de la seducción, y los pósters con su imagen monopolizaron dormitorios adolescentes durante todo un lustro. Su exposición física incluía, no obstante, elementos de pop art warholiano y planteamientos algo más avanzados de lo habitual. Harry fue, en cierto modo, una figura puente entre los valores clásicos y el nuevo orden propuesto por el punk. Aunque para algunos, Blondie no era más que un grupo de pop comercial camuflado con un poco de maquillaje transgresor. I know that you're saying it. Y ahora escucharemos a Blondie, concretamente una canción de su tercer disco, Parallel Lines, editado en el 78. Xen Cervenka, del grupo californiano X, fue otra voz determinante y pionera del punk, como también el grupo británico Sleeds. Esta era una banda íntegramente femenina que hizo suya la doble causa del feminismo y el anarquismo. Sus componentes tuvieron a bien bautizarse con un nombre llamativo, Las Rajas, que da una idea de cuál era el sentido del humor de la generación punk. Poliestirén, de los extremistas X-Ray Speaks, es otro caso de mujer integrada en un grupo prescindiendo de las reglas tradicionales que adjudican a toda fémina artista un rol inevitablemente erótico. Suyas son las canciones con un componente sarcástico como Love and Romance, en las que se regodean del papel familiar que la sociedad burguesa reserva a la mujer. La rebelión de la mujer frente a ese papel seductor que históricamente se le ha asignado se manifestó en los albores del punk con otra figura de interés, Patti Smith, la autora de discos tan turbadores como Horse, de 1975, gestionó un cierto sentido del morbo erótico sin caer en los reclamos habituales de las cantantes femeninas. Recordemos que en la misma época en que salió al mercado ese disco, seguía triunfando el ideal de mujer con sex appeal, encarnado en Carly Simons o Steve Nicks, cantantes que satisfacían las necesidades imaginativas masculinas. Patti Smith, en cambio, tenía ya un pie puesto en el ideario del punk y se desmarcó de las reglas seductoras tradicionales sin por ello perder intensidad en cuanto a punch morboso. La industria discográfica no sabía muy bien qué hacer con ella, una cantante bohemia que consumía poesía simbolista francesa y que orinaba sobre el escenario. Su irrupción fue revolucionaria por su atentado a los roles clásicos y su ejemplo fue seguido por otras cantantes de punk y de movimientos posteriores ya dentro del rock alternativo y el paisaje Riot Girl de los años 90. Simultáneamente a Patti Smith irrumpió en el escenario norteamericano un grupo 100% femenino, las Runaways, que también trataron de imponer nuevos valores en el campo del rock. Su paso por el show business no fue, sin embargo, enteramente rupturista, porque el mercado masculino lo consumió casi como un juguete de aspecto fiero, pero finalmente sexy. Y su legado se perdió en una serie de carreras en solitario cizagueantes, como la de Lita Ford en el rock duro y la de Joan Jett como heroína post-punk adaptada a los imperativos de la industria norteamericana. El feísmo y la puesta en cuestión de los patrones estéticos dominantes, tendencias muy características de la cultura punk, se tradujeron en una generación de canciones más brutales que románticas y empeñadas en airear el lado sórdido del sexo. Aunque no fue todo, desde luego, coherencia y renovación en el cuartel general del punk. De hecho, es educativo recordar que tampoco el punk fue siempre un género ligado a los valores de la igualdad sexual. Un personaje como Hugh Cornwell, líder de Strangers, era capaz de pronunciar en 1977 una frase como «Me gusta dominar a las mujeres» y de publicar una canción, «Sometimes», en la que se refería a una agresión física a su novia. Otro componente del grupo se ganó también una considerable fama de misógino a raíz de declaraciones un tanto despectivas sobre el movimiento feminista. «A mí me gusta que las mujeres se muevan, sobre todo cuando yo estoy encima de ellas», declaró. Un tono similar era el adoptado por Malcolm McLaren, manager e impulsor de los Sex Pistols, cuando se refería a una posible expedición de The Sleeth a México. Esas chicas se creen todas las fabulosas leyendas del rock and roll, pero quiero decirles que cuando lleguen a México, lo único que los mexicanos querrán ver de ellas será su culo, que terminarán convertidas en bailarinas de striptease y que se acabarán casando con algún mexicano que las convertirá en estrellas de la música disco. La semilla del punk como género subversivo no pereció, en fin, con el ocaso del movimiento a principios de los 80. De hecho, su sombra planeó sobre el fenómeno de agitación feminista más concreto y rotundo que ha alumbrado el rock en las últimas décadas, la generación Riot Girl, surgida en Estados Unidos una década después del final del punk. Ahora escucharemos una canción de Patti Smith del disco Oyster de 1978. Thank you. La ola Riot Girl a principios de los años 90 aportó unas líneas de pensamiento que tomaron por sorpresa a medios de comunicación y a toda la escena del rock alternativo. En sus señas de identidad se percibía el mensaje de unos nuevos tiempos, simbolizados en un feminismo tan beligerante como polémico. La escena heredó en cierto modo el espíritu transgresor del punk y la concienciación de la mujer como activista o participante en grupos musicales con la misma responsabilidad que el hombre. El movimiento se articuló a partir de la publicación de fanzines y la creación de grupos de rock, actuación multimedia en la que se pretendía denunciar la sumisión histórica de la mujer respecto al rodillo masculino. Los abusos sexuales, la misoginia, el lesbianismo y las estructuras familiares fueron objeto de encendidas declaraciones de principios en forma de artículos periodísticos y canciones. Y a diferencia de la utilización de algunos de estos temas en el escenario del rock masculino del pasado, como Iggy Pop en Sister Midnight, en alusión al incesto como transgresión fantasiosa, las Riot Girl pretendían tocar de pies en el suelo y hablaban de las agresiones con nombres y apellidos. No proyectaban en esas canciones ninguna fantasía erótica socialmente incorrecta, sino que denunciaban casos concretos de la vida real y no se mostraban precisamente partidarias de perdonar cierto tipo de conductas. La coincidencia con el punk fue mayor en otras áreas, como el seguimiento del método Do Yourself, hazlo tú mismo, para con escasos medios materiales constituir todo un frente activista con discurso propio. Transitaban vías alternativas y publicaban sus discos en sellos decididamente underground, como el iconoclasta Kill Rock Stars, Car Records, Simples Machines, Team Beat y Spanish Fly. Florecieron simultáneamente en dos epicentros, Olympia, en el estado de Washington, y la capital federal, Washington DC, donde en 1992 tuvo lugar una gran convención Riot Girl. Otras ciudades norteamericanas se unieron a la causa, como Nueva York, sede del festival Pussy Stock. La celebración de la International Underground Pop Convention, organizada por el sello Car Records en Olympia, Washington, en agosto de 1991, es comúnmente tomada como punto de partida del combate Riot. El festival de varias jornadas arrancó con un Girl Day, por el que desfilaron grupos como L7, Mechanormal, Tiger Trap, Heavens to Betsy y Brad Mobile, formaciones amamantadas por el rock alternativo norteamericano surgido a mediados de los 80, que adjudicaban generalmente a King Gordon, carismática bajista de Sonic Youth, un papel casi divino. En términos mediáticos, el nuevo frente actuó a partir de cabeceras de baja tirada, como los fanzines Ablaze, Sassy, Girl Germs, Satan Wears a Bra, Hungry Girl, Reggae Chicken Riot y otros, y completó con sorpresa y desconcierto cómo a partir de 1992 su causa comenzaba a despertar el interés de los medios de comunicación generalistas, incluidas publicaciones tan Main Street como Seventeen, dedicada al mundo adolescente, y Newsweek. Las Riot Girls ejercían a veces de panfletos humanos, escribían palabras como slut, zorra, en sus propios cuerpos. Sí, soy una zorra, mi cuerpo me pertenece, duermo con quien me da la gana, no soy tu propiedad, reza un texto de la revista Hungry Girl. De toda esa agitación surgieron bandas enteramente o mayoritariamente femeninas, como Brad Mobile y Bikini Kill, que hacían una llamada a la Revolution Girl Style y trataban de cohesionar una escena propia, ajena a intromisiones masculinas. El esquema era sencillo y concreto. La figura femenina ya no podía contentarse con el rol subordinado de gran mujer que hay detrás de todo hombre, participando de un triunfo que le era ajeno, y debía tomar partido directo por su propia realización individual. Como todo movimiento, este también disponía de su mártir oficial, Mia Zapata, del grupo Gitz, violada y asesinada en 1993. La tragedia inspiró a John Jett en la composición de su canción Go Home, considerada como un guiño de complicidad de la ex Runaways con el mundo Riot Girl. Bikini Kill, el grupo más célebre de ese entorno, surgió en Olympia, Washington, en 1990, a partir de la unión de, bueno, de cuatro chicas, que da igual que exactamente cómo se llamen, y tras lanzar un fanzine del mismo nombre. Poco después acogieron al guitarrista Billy Boredom e iniciaron una agitada trayectoria escénica en la que la música era tan relevante como el discurso y la actitud ideológica. En muchas de sus actuaciones, el grupo invitaba a que cualquier mujer presente en el local subiera al escenario, se apoderara del micro y explicara sus propias experiencias personales sobre abusos sexuales. En algunas ocasiones, la performance concluía con agresiones verbales e incluso físicas a los hombres presentes. Aunque a ese discurso no le faltan argumentos, es de destacar su desviación casi directa a un paisaje antimasculino beligerante. Un planteamiento teórico que sintoniza plenamente con cierta demonización del hombre vigente en el ámbito del posfeminismo norteamericano. Es una consecuencia de lo que el sociólogo francés Gilles Lipotevsky denomina cultura victimista, y que se manifiesta en encuestas populares que proyectan cifras aterradoras de agresiones sexuales. El a menudo polémico Lipotevsky, que alude a la extensión abusiva de la noción de agresión sexual, se refiere ampliamente a la visión satanizadora de la figura masculina en su libro La Tercera Mujer, editado por Anagrama en 1999. El discurso de estos grupos no es, sin embargo, unidireccional y a menudo se ampara en una visión progresista del mundo, en consecuencia con su ideario revolucionario. Las canciones de Bikini Kill incluyen estrofas como comer carne, odiar a los negros, pegar a tu maldita esposa, todo es lo mismo. Este grupo contó, por otra parte, con el apoyo de todo un icono alternativo, Ian MacKaye, ex Minor Threat y Fugazi, quien les produjo el EP Bikini Kill. En la misma órbita de Bikini Kill, pero al otro lado del Atlántico, surgió el interesante caso de Uggy Bear, una banda de corte riot, pero con cantante masculino. La actitud de este grupo era contundente desde el principio. Llamaban a la revolución de los sexos, empaquetaban sus discos con manifiestos políticos y rechazaban las entrevistas y las sesiones de fotos. Uggy Bear realizaron una gira británica con Bikini Kill en 1992, año en que ambos grupos publicaron un single compartido. El grupo disponía de su propio fanzine, el Chicken Riot, que divulgaba sentencias tan rotundas como «No necesitamos a los chicos, si les gustamos, nos oprimen». Precisamente en Gran Bretaña, el movimiento Riot Girl adquirió cierto volumen a través de artículos como los de Sally Margaret Joy en el semanario Melody Maker. Aunque coincidiendo con el auge popular del grunge, los medios de comunicación observaban con cierta atención los avances del fenómeno Riot Girl. Más tarde este se diluyó a los ojos del gran público, lo cual no significa que desapareciera. De hecho, muchas de las abanderadas girls se sentían más confortables en un marco underground. Por otra parte, en una desvirtuación de las claves rigurosas del movimiento o en una muestra de desinformación, desde los más medias se tendió a atribuir la condición de Riot Girls a grupos de rock contundente formados por mujeres, cuando en muchos casos en ningún momento formaron parte de esa escena. Es el caso de bandas como Babies in Toyland, L7 o The Breeders, y de solistas como Live Fire o Beef Naked. La asimilación de la causa por los más media era, no obstante, un peligro, ya advertido desde tiempo atrás por muchos de los grupos implicados. Así se expresaban Uggy Bear. Los medios de comunicación de masas son especialistas en ridiculizar y destruir los movimientos culturales underground. Si no nos movemos, nos convertirán en una insoportable moda. En efecto, así fue. De hecho, el fenómeno Riot Girl se desvaneció en la segunda mitad de los años 90 por diversas causas. En primer lugar, los grupos no demostraban una vocación proselitista muy convencida, sobre todo por lo que respecta a evangelizar territorios no alternativos. Por lo general, consideraban a los medios de comunicación generalistas como enemigos que fácilmente podían tergiversar sus opiniones, una idea bastante lúcida por otra parte. Y su automarginación de las grandes avenidas de la información se traducía en una nula incidencia social más allá del activista gueto de los festivales indie y los fanzines activistas. El uso de un lenguaje lleno de claves y de jerga local o sectorial tampoco facilitaba la difusión de su discurso en Europa. Por otra parte, su calado teórico tendía a ser simplista y posadolescente, y cuando abordaba temáticas arduas, agresiones sexuales, malos tratos, maternidad prematura, solía hacerlo de forma panfletaria y sin ir más allá de eslóganes efectistas. Además, su beligerante posición posfeminista se traducía en un discurso antihombres decididamente autodestructivo. Vetar la entrada a ciertos eventos a miembros del sexo masculino con el argumento de que la segregación era la única salida frente a una integración imposible no parecía una actitud constructiva ni realista, y contribuyó a crear más enemigos de los que la mujer ya tenía. Finalmente, la calidad musical de muchas de las bandas no les garantizaba un puesto preeminente en el superpoblado escenario del rock independiente. El fenómeno sirvió cuando menos para agitar mentalidades, aunque su relativo éxito en los grandes medios de comunicación, que lo consumieron como exotismo de la temporada, no siempre se correspondió con un interés sincero por la causa. Y esta tampoco despertó adhesiones encendidas en todos los frentes, ni siquiera en los vinculados al rock independiente. En un informe sobre el tema, publicado en la revista barcelonesa Factory, de abril-junio de 1994, la periodista Sara Mal Sonado concluía su visión del movimiento con una reflexión muy crítica. Decir cosas como "todos los hombres son una mierda" es algo paralelo a esa misma misoginia que tantas chicas sufren. Yo no me siento representada para nada y creo que su histeria es irritante. Cuando desaparezcan, será difícil volver a afirmar nuestros derechos ante el disgusto generacional. Por si fuera poco, la aprobación masculina a este movimiento ha sido, en su mayoría, una forma de descargar conciencias, la perfecta ocasión para redimir su machismo con la hipocresía de lo políticamente correcto. Su retórica es tan ambigua que no nos pueden culpar de no entender sus mensajes. ¿Están siendo pro-mujeres sin ser anti-hombres? De hecho, el movimiento Riot Girl fue abortado antes de que se convirtiera en un fenómeno masivo, en parte por la propia autocensura y los titubeos de sus portavoces, reticentes a entrar en el juego de los mass media, y también porque muy pocos de sus grupos bandera tenían un gran interés artístico y mediático. En su mayoría se trataba de bandas adscritas a un mensaje como todo apoyo conceptual, meros soportes panfleto, incapaces de despertar interés a quien no sintiera una simpatía previa por su causa. Y finalmente, el carrusel de modas que caracteriza el escenario mediático impuso un breve periodo de vida al temario Riot. Pronto llegó el relevo en forma de movimientos de última generación, cuyos líderes albergaban, además, menos dudas a la hora de acceder a los medios de comunicación de masas, como el nuevo pop británico que irrumpió a mediados de los años 90. Y bueno, el artículo se extiende un poquito más, pero mira, ya me he cansado. Va, ya me he cansado y vamos a escuchar música que si no, no nos va a dar tiempo. Y eso, vamos a escuchar cuatro de las bandas que hemos nombrado del movimiento Riot Girl. Y empezaremos por Heavens to Betsy. Escucharemos dos canciones del EP These Monsters Are Real, editado en 1992. Ah, y por cierto, lo que hemos estado escuchando de fondo todo el rato son las Bratmobile. Hey! hemos escuchado dos canciones de Heavens to Betsy y ahora escucharemos otras dos de Tiger Trap, concretamente del LP titulado también Tiger Trap, editado en el 93. continuamos con este especial de este breve especial sobre bandas Riot Girl, y ahora pasaremos a escuchar a Ugi Ver. En esta ocasión, pues a la voz nos encontramos con un chico. Echaremos mano de tres canciones de un LP publicado en el 93 titulado Taking the Road with Smoke. Ya concluimos este especial Riot Girls, pues poniendo al grupo que más destacó dentro de este movimiento. Son las Bikini Kill, y escucharemos dos canciones de un EP publicado en el 94 titulado Passy Whippeth. Three, that makes you fall. It's all there. Y antes de pasar con la sección, con la agenda de la agenda musical para esta semana, os vamos a dejar con Los Coronas, un grupo al que tendríamos que haber hecho referencia la semana pasada en la agenda, ya que estuvieron tocando en la Casa del Loco presentando nuevo disco, pero bueno, que nos despistamos, como con eso, como con tantas cosas, se nos fue el santo al cielo y ni lo nombramos ni lo pusimos, con lo cual, como me apetece, pues va a sonar aquí un rato Los Coronas antes de, lo dicho, de la agenda. Concretamente escucharemos alguna canción de su disco titulado Caliente Caliente. Si nos quieres escribir, apartado de correos 6032 50080 Zaragoza. odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Comenzamos la agenda musical con una convocatoria no estrictamente musical, pero sí relacionado con ello, por lo menos con lo de poner y anunciar los conciertos con carteles por la calle. La Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica, que engloba a diversas organizaciones vecinales, sindicales, políticas y sociales de la ciudad de Zaragoza, denuncia la actitud represiva del grupo de gobierno municipal, del PSOE PAR, con respecto a la utilización del espacio urbano y la libertad de expresión. Tras producirse numerosas denuncias por parte de la Policía Local de Zaragoza y la apertura de expedientes sancionadores que han recibido algunas de las organizaciones integrantes de la Red Ciudadana, en una situación en la que el respeto a la legalidad supone lamentablemente el menoscabo de la libertad de expresión, no se ha tenido otra opción que denunciar públicamente dichos actos. Dicho lo cual, la Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica convoca a la ciudadanía a que exprese públicamente en la concentración que se ha convocado para el próximo jueves 3 de diciembre de 7 a 8 de la tarde delante del Ayuntamiento de Zaragoza el creciente malestar con el grupo de gobierno municipal por la continua represión que están sufriendo las diversas organizaciones vecinales, sindicales, políticas y sociales en la ciudad de Zaragoza. Asimismo, traslada a la ciudadanía la intención de intervenir en el pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza del viernes 4 de diciembre dando lectura del manifiesto redactado para la ocasión. Pues eso, que el jueves de 7 a 8 hay una concentración en frente del Ayuntamiento, en la Plaza del Pilar, pues eso, a ver si dejan de tocarnos las narices y de multarnos por, pues simplemente por poner un triste cartel en la calle. Manda narices. Y ahora sí, vamos con los eventos musicales. Para el viernes 4 de diciembre, por un lado, tenemos una invitación de la asociación Black and White, que nos complacen en invitarnos a pasar una maravillosa noche de soul, ska, jazz, de la mano de Cherry Bob and the Sound Markers. Y es que desde Francia nos visita la mejor banda europea de estos sonidos, que puedes esperar si mezclas a King Cole, Billie Holiday, Judy Garland, Otis Redding, The Fishbone, The Clash, Duke Ellington, la Trojan Records. Pues nada, pues una noche inolvidable y además en buena compañía. Esto será el viernes 4 de diciembre por 5 euros y a las 9 y media en la sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas, por la zona de Miguel Servet. Y ese mismo viernes también tenemos otro concierto, esta vez en el Refugio del Crápula, que está en la calle Mayor, a eso de las 8:30. Como representación local tendremos a Miss Kaffer, pues una banda de cruz punk, ya sin gripe y probando afinación. También de Zaragoza estarán tocando Out of Choice, una banda de punk rock y hardcore melódico. Y junto a ellas estarán un par de bandas de Zaraut que ya han sonado por el programa y van a volver a sonar. Se trata de Metralleta, una veterana banda de Ruidera, más concretamente de Power Violence, que cuenta entre sus filas con gente de Erantzun. Y por otro lado, Disco Ira, que como nos describen aquí la info que nos ha llegado del concierto, nos cuentan, en Finlandia, en la década de los 80, también había Eroski. Aquí llega esta banda de hardcore punk cañero, inspirado en el hardcore escandinavo de los 80, también de Zaraut. Y a continuación, pues casi que os voy a soltar los tres grupos seguidos. Escucharemos primero a Metralleta, de su EP compartido con Disco Ira, y bueno, pues entre medio, más que nada para poder darle la vuelta al disco con tranquilidad, escucharemos a Miss Kaffer. Y eso, seguidamente después de Miss Kaffer, Disco Ira. Menuda descarga de ruido. Hemos escuchado a Metralleta, a Miss Kaffer y por último a Disco Ira, que os recordamos estarán tocando este viernes 4 de diciembre junto con Out of Choice en el Refugio del Crápula a eso de las 8:30. Pasamos al sábado 5 de diciembre. En el mismo sitio, en el Refugio del Crápula, ya sabéis, en la calle Mayor, a las 9 podremos ver a El Caballo del Malo, que es una banda de, bueno, sí, de punk rock de aquí de Zaragoza, junto con Dolor. Dolor, que es una banda de punk cruz de Barcelona. Es una lástima que no podamos pincharos nada de estos últimos. Lo que sí que tenemos es un par de temas del Caballo del Malo que os vamos a soltar aquí. That sits atop my supervisor's desk. The feeling of ice on the inside of the wrist. Solo el retrete sabe lo que llevas metido en tu interior. Se nos ha escapado una convocatoria, concretamente una convocatoria que comenzará en cuanto termine este programa a las 9, es de 9 a 12 en la Sala Oasis, que esto lo tenéis pues entre Conde Aranda y la Iglesia de San Pablo en el barrio del Gancho. Con motivo del Día Mundial contra el SIDA, pues hay una serie de actuaciones allí. Podremos ver a Susi Limón, a Macarena Jurado, a Los Mancusos, al Gran Puzzle Cósmico, a Rumba Party, Vacunando, Goma 2 y más actuaciones. Y os vamos a hacer un adelanto de un concierto de para la semana que viene, concretamente el concierto presentación del nuevo LP de Don Toagony, titulado El sueño de vernos caer, editado por Mala Raza, y también la presentación del número 9 del fanzine Ciudad Podrida, aquí el fanzine que hace el compañero Jaume. Don Toagony, comentaros, bueno, pues que vuelven a la carga estos zaragozanos con un nuevo LP editado por Mala Raza, en lo que es ya su cuarta referencia tras dos LPs y un 7 pulgadas editados. En este LP se dejan de lado ciertos tópicos cruz para abarcar desde el hardcore al rock, pasando por el metal más primitivo. melodías que se entremezclan con bombos rockeros y ambientes lisérgicos, sin dejar de lado las letras con su ácida tinta nihilista y las atmósferas tormentosas. Y por otro lado estarán Velocidad Absurda, que tras años de silencio, de nuevo en primera línea el mítico grupo de Brutal Death. Tras su reunión en 2008, darán aquí su primer concierto en Zaragoza. Y esto tendrá lugar en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor 54, a las 9, pues eso, el sábado 12 de diciembre. Y la entrada costará 4 euros simple y 8 euros si quieres el LP y el fanzine. Y ya para despedirnos, os dejamos con el último disco de Don Tuagoni, El sueño de vernos caer. Pues nada, hasta la semana que viene y a ver si el peque se ha mejorado, seguro, y puede estar aquí el compañero, que esto si no se hace muy largo. Adiós.